Che, todos los miércoles a las 18 horas, acá en una radio, estoy yo, el Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio. Una radio, muchas voces. También una radio, muchas voces, es como que puedes contar a muchas personas nuevas, a unas personas que no son nuevas. Eso significa. También que como que pueden encontrar como una cámara de fotos que lo conocen, algo que lo conocen. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas, buscando semilla, por la 98.1. Hola, querida audiencia, ¿cómo están, che? Yo re bien acá, en Capilla del Monte. Está el Nico ahí, se ríe. Bueno, fue la fiesta de la radio. ¡Guau! ¡Qué fiestón! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ver toda esa gente en una cosa solidaria, comunitaria, alegre, festejando, bailando, cantando! ¡Wow! Eso es resistencia, ¿eh? Eso es resistencia. Y resistencia, ¿cómo debe ser? Con alegría, con canto, con festejo. ¡Wow! Una radio, muchas voces, una radio que puede decir lo que quiere, lo que piensa, que no está comprometida con auspiciantes que te dicen esto sí, esto no. Bueno. Una radio comunitaria, una radio de muchas voces, cumplió un año y lo refestejamos en el Club Alumba. Estuvo hermoso. Vinieron bandas, vino gente. La gente venía primero a comprar pollo y se lo llevaba. Después nos comíamos los pollos adentro. Había mesas dulces, qué sé yo. Estaba buenísimo. Lo pasé muy lindo. Lo pasamos, creo que todos, muy lindo allí. Y algunos miembros de la audiencia con los que me encontré, me dicen, mirá, está el Manuel Lagleise, dice, mirá, tiene cuerpo, y bastante, decía, no, otro gordo, chancho. Bueno, porque uno tiene voz y no tiene cuerpo hasta que lo ven, hasta que lo tocan, lo abrazan, loco, sos vos, mirá. Así que me encanta, qué sé yo. Y yo estaba un poco todavía preocupado con el último programa del Rompecabezas Modelo para Armar, ¿no? Porque dije, porque por ahí uno quiere romper paradigmas, pero no quiere romper mentes ni corazones, ¿no? Y me daba miedo haber roto mentes o corazones, o ideas, o ideologías, ¿no? Pero bueno, parece que no, porque la gente estuvo buenísimo, sí, ¿cuál era el de modelo? Sí, me encantó, aparte, qué lindo eso de modelo para armar, qué bueno. Así que traje de vuelta modelo para armar, no el mismo programa. Pero el formato a mí me gustó y parece que a la audiencia, al menos la audiencia con la que hablé ahí en la fiesta, también. No sé si están chupados. Yo no estaba. Yo estaba. Pero no, yo sí estaba. Yo estaba en la fiesta, digamos. Así que, rompecabezas, modelo para armar. Es una triquiñuela, ¿no? Cuando el tema es muy jodido, un rompecabezas, modelo para armar. Porque lo que das son datos de la realidad sin la más mínima interpretación. Entonces, insisto, quien escucha, la audiencia, lo podrá armar como quiera a este modelo para armar. Yo no voy a decir, yo pienso esto, yo pienso, bueno, un poco sale, ¿no? Lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno cree, pero son datos sueltos. ¿Viste como un libro de Galeano? Tac, tac, así, datos. Bueno, mira con quién me comparo. No, no me comparo, digo simplemente para darte una idea de estos rompecabezas modelos para armar. ¿Machismo? Uy, mira el tema. Machismo. ¿Somos machistas? ¿Dónde está el machismo? ¿No? ¿Cómo vemos a la mujer? ¿Qué decimos cuando decimos de la mujer o de las mujeres? Uy, uy, uy. Rompecabezas, modelo para armar. Y ya nomás, che, te hago una introducción, ¿no? Sin lugar a dudas, en nuestra cultura la mujer es un objeto. Y lo que es peor, es un objeto de consumo. Rompecabezas, modelo para armar. Esto estaba en la tapa de la cajita que abro ahora y empiezo a sacar piezas del rompecabezas, modelo para armar. ¿Somos machistas? Mira vos, ¿no? La mujer, un objeto de consumo, ¿te parece? Bueno, mirá, tiene que cumplir con determinadas normas. Tiene que medir tanto de acá y de allá, tener determinado color, determinada edad. Y este objeto de consumo, como cualquiera, como un automóvil, como lo que sea, tiene exposiciones, hasta incluso exposiciones internacionales. Concursos de belleza se llaman, ¿no? Entonces la chica sale reina de la belleza, ¿no? ¿Y qué futuro tiene una chica que es reina de la belleza? Y tiene un futuro promisorio. Por ejemplo, primer premio. Se casa con poderoso empresario. ¡Oh, mira vos! Premios consuelo, buenos. Ahí puede ser actriz. Puede ser presentadora de cualquier cosa en televisión. Bueno, no escritora, no científica, no alguna profesión que conlleve el uso de sus capacidades intelectuales. Es un objeto. Un objeto de consumo. Ay, ay, ay. Tinelli y demás shows y concursos de belleza. Frente, perfil y parte posterior. ¿Qué vemos cuando vemos a una mujer? Frente, perfil y parte posterior. Che, ¿cumple o no con el color y las medidas y proporciones? Y si no cumple, es fea. Claro. Y ahí tenemos un Bolsonaro, por ejemplo, que le dice a una senadora o diputada: vos no te mereces que yo te viole. Claro, no cumplía con las normas, ¿no? Las ISO 9000, no sé qué normas tiene la carrocería femenina. ¿Por qué es una carrocería? Porque es un objeto de consumo. Ay, ay, ay. ¿Te parece? No sé. Yo lo veo muy feo a eso, pero parece que es la realidad, ¿no? Tiene que tener tal estatura, tales proporciones, tal color. Por ejemplo, los colores claros son más cotizados, ¿no? Tiene que tener incluso una cierta neotenia. ¿Sabemos todos qué es neotenia? Bueno, neotenia es una característica en biología que individuos adultos de alguna especie mantienen una forma corporal o biológica de la infancia. En nosotros se le llama neotenia al rostro infantil. Rostro infantil que se utiliza muchísimo en publicidad, ¿no? Los ojos muy grandes de una caricatura, la boca grande y la nariz muy pequeña. Eso nos hace, a los bien nacidos, nos hace producir una ternura, ¿no? Ay, decimos, ¿no? Bueno, pero en estas carrocerías femeninas, además de busto, cintura, parte con la que se sienta, también se tiene en cuenta la neotenia, que tenga un rostro más bien infantil, de grandes ojos, boca grande y carnosa y una nariz muy pequeña. ¿Y qué nos indicaría eso? ¿Produce ternura? No, ¿qué produce ternura? Quiere decir que una mujer con un rostro no con facciones definidas, como una adulta, es infantil y no tiene facilidad para decir que no, cuando quiere decir que no, porque de alguna manera hay una fantasía de que es una nena. Mira, esas son las cosas que hacen falta para ganar el concurso de belleza. Neotenia en el rostro y un cuerpo más bien adulto, digamos, pero un rostro neoténico. ¡Guácale! Mira vos. Y se las usa continuamente en todo. Che. Los magos y sus partener que andan caminando por el escenario, ¿viste? Con todo el formato. Tienen que ser, como yo te dije recién, como de ganar un concurso de belleza. Y bueno, y distraen al público con ropas livianas, digamos, y el mago puede hacer todo el malabarismo que quiere hacer. Los líderes políticos, ¿no? Los presidentes de los países que tienen su esposa, su señora esposa, con estas características mostrables, con el formato, y la muestran, y viajan o van a una reunión importante internacional, y los periodistas, la prensa, oral, escrita, televisada y demás, y las redes sociales, te dicen más o menos algo de lo que dijo el tipo, y cómo estaba vestida la chica. La vestimenta, el vestuario y la ropa de la chica, qué horror, ¿no? Bueno, ¿qué llevaba puesto? Rompecabezas, modelo para armar. ¿Machismo? ¿Qué te parece? Ay, ay, ay. En la publicidad, mira, autos, viajes a playas, se venden con la imagen de una Barbie, con más bien poca ropa. Hay una promesa subliminar ahí, ¿no? Con ese auto te vas a conseguir una de estas. Si te pagas un viaje a estas playas, va a haber varias de estas a tu disposición. Machismo. Rompecabezas. ¿Qué me decís? Y en la política, che, mira, está en la publicidad. Y en la política, Chicholina. Los más jóvenes quizás ni sepan quién era Chicholina, pero hace unos años, una chiquilla muy bonita de Europa del Este, en medio de la pobreza, la crisis social, política, económica, cultural de Europa del Este, la gente es expulsada por la pobreza y todas estas situaciones, y muchas jovencitas ingresan a los países pudientes de Europa, Italia, España, Francia, sobre todo Italia, en el mercado de la carne, ¿no? Ganado sexual, digamos, criamos vacas para leche o para carne y estas chicas entraban para sexo, ¿no? Eran carne, no eran humanos. Y esta chica llega así en este estado, jovencita, linda y qué sé yo, posiblemente haya sido reina de belleza del barrio, de algún lugar, ¿no? No sé, era ganado sexual para Roma. Primeros años, jovencita, hace unos mangos. Pero sabe cómo terminan todas en este mercado, ¿no? Al matadero o a la calle, mendigando, reventada, con consumo, que no puede manejar, en fin, todo eso que ya sabemos. Y la chica dice, no, no, no, resuelve postularse como candidata a un cargo electivo. Mira vos. Y dijo públicamente, y se supo acá y en todos lados, todos los que se acostaron conmigo me van a votar. Salió electa, ganó una banca en Roma, en Italia. Y estuvo unos años ahí, como si fuera una política. Y todo lo que tenía era eso. O sea, en la política, también en la política, el machismo. La chica dijo, convencida de que le iban a votar, porque al estar en ese negocio, al estar siendo ganado sexual en Roma, sabía de la imbecilidad de los puteros. Entonces lo dijo convencida y tenía razón, la votaron, mira vos. No había plataforma política, no había ideas, no había nada. Simplemente dijo eso y la votaron. Ja. Ay, ay, ay. En este mercado de ganado sexual, con todos los movimientos de mujeres, educación sexual integral y todo eso, el chip cultural que las hacía sumisas, que las llevaba a poder participar en este mercado, empieza a fallar. Que el movimiento Me Too, que una menos, que todo, por todo el mundo, ¿no? Y bueno, los empresarios se encuentran ante un problema, che. Nos está fallando el chip. El cliente siempre tiene razón y acá a veces parece que no. ¿Cómo hacemos? Mirá, ¿sabés qué hicieron? Hicieron una de goma, de siliconas, va. Pero no una muñeca inflable, un robot para los países de más poder adquisitivo, Japón en particular, donde los magnates llevan su robot a un restaurante, donde los magnates llevan su robot, su Barbie robot, en el auto sentada al lado de él, la baña, la acuesta, la todo lo que se te ocurra, no tiene un chip que diga no, tiene un chip que siempre dice sí y todo vale. Todo, absolutamente todo vale. Incluso se la puede romper y tirar en una bolsa de consorcio en cualquier baldío y no tienen problemas legales. Bueno, machismo, aceptación del machismo, rompecabezas, modelo para armar. Ay, ay, ay, ay, ay, si te han crecido las ideas. Mirá, esta mierda está en todo. Está en el rock, está en el folclore, está en el tango, está en la poesía. Uno de nuestros poetas más reconocidos de América del Sur le dice: me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¡Mierda! Me gusta cuando hablas porque estás como presente. Porque te han crecido las ideas. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que oh. Ah, mujer, si te han crecido las ideas, van a decir cosas muy feas. Pero, bueno, machismo, rompecabezas, modelo para armar. Y yo decía ahí en la política, ¿no? Las mujeres de la política de nuestro país... No las primeras damas, que ya sabemos, tienen que estar bien vestidas para mostrarse, ¿vio? Al lado del mago, son la partener. No, las mujeres de la política. La señora Mirta Legrand, la señora Cristina Fernández, te nombro algunas. La señora Elisa Carrió. Entonces... Vos me decís, ah, ¿qué tiene de política la señora Mirta? Mirá, la señora Mirta Legrand, que tiene un programa pasatista de entretenimiento, ha manejado las votaciones, las elecciones, y ha apoyado las dictaduras con mucho éxito en nuestro país. Y sus detractores, ¿qué dicen de ella? Esta vieja... ¿Qué es vieja? ¿Te das cuenta? Sus detractores no dicen que... es promilico, que es prodictadura, que es antipopular, que le molestan los negros, los pobres y los gays. No dicen eso, dicen que es vieja y con eso la descalifican. ¿Por qué? Porque es una hembra de la especie, es una mujer. No hace falta decir nada más para descalificarla que es gorda, vieja o fea. ¡Oh, oh! Machismo, machismo. Y la doctora Carrió... que estuvo como funcionaria judicial en la dictadura, que, bueno, sabemos que es de derecha, que también le molestan todos los movimientos populares. ¿Qué decimos? Es gorda, y con eso la defenestramos. Quedó fuera del mercado del objeto de consumo. ¿Qué me decís? Es gorda. ¿A mí qué me importa que sea gorda o flaca? Mi problema con esa señora que no me gusta es, bueno, su cabeza, su línea política, ¿a dónde nos va llevando? La cara de borracha que tiene... Pará, pará, a mí no me preocupa si una ministra tiene cara de borracha. A mí me preocupa que quiera reprimir, que festeje la muerte en vez de festejar la vida. A mí me preocupa que le diga a sus subalternos que salgan a matar. A mí me preocupa que le diga a los ciudadanos que salgan armados. Eso me preocupa. No, ¿qué cara tiene? ¿Cara de qué o cara de no qué? Sí, no, claro, no tiene un rostro neoténico. Pero no me preocupa eso. ¿Y con la doctora Fernández? Mirá, con la doctora Fernández... Que esto, que aquello, que es una yegua, que se robó todo. Que tiene amantes escondidos, hasta que tiene hijos escondidos. Barbaridades, dicen sus detractores. No pueden decir que es gorda, ni vieja, ni fea. Pero esos son los detractores. Y los que están a favor, sus seguidores. Mira, peor los seguidores, peor. Porque no he escuchado que los seguidores digan que... ¿Qué cabeza tiene esta mujer? ¡Qué inteligente! ¡Qué estratega! Que sí se decía de su marido, de Néstor, pero era un hombre. No hay muchas... Sí, lógicamente hay diferencias entre ella y él, pero no muchas. Y sin embargo de ella, sus seguidores, ¿qué dicen? ¡Ay, carajo, es vergonzoso! En vez de decir todo eso, dicen... ¡Qué hermosa que es! ¡Estoy enamorado de ella! Y ahí termina el discurso de aceptación de la doctora Fernández. Entonces, no es un problema con la doctora Fernández, con esta, es un problema con nosotros, con el machismo que nos morfa. Cuando un hombre se para en un estrado para decir un discurso de lo que sea, de filosofía, de política, de economía, de religión, de lo que sea, todos estamos atentos a lo que dice y cómo lo dice. En qué línea se puede encontrar su pensamiento, en qué línea política, económica, religiosa, qué sé yo, filosófica. Y estamos ahí pendientes de lo que dice. Cuando terminó de hablar, se va y yo te pregunto, che, ¿cómo eran los zapatos? ¿Qué sé yo cómo eran los zapatos con lo que dijo el tipo? No tengo la menor idea. ¿Te fijaste cuántos botones tenía el saco? ¿Cómo? No tengo idea cuántos botones tenía el saco. Pero sube una mujer a ese mismo estrado a hablar de lo mismo y en el acto los varones sabemos cómo está de frente, de perfil y parte posterior. Y las mujeres saben exactamente qué tenía puesto. ¿Qué ropa llevaba? ¿Qué zapatos? ¿Qué cartera? ¡Las carteras de la doctora Fernández! ¿Te acordás el quilombo que hacían con eso? Bueno, ahora han encontrado que la doctora Carrió tiene una de esas carteras. Ella también se dijo, ¿qué me importa la cartera de la doctora Fernández o la doctora Carrió? Me importa qué piensan, qué hacen con la política, qué hacen con nuestros destinos. Bueno, pero son mujeres. Y si son mujeres, vamos a obviar su capacidad intelectual, política, estratégica y solamente vamos a ver si cumplen con las normas del objeto de consumo. ¿Qué me decís? Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, nos cantaba recién la Amparo Ochoa, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Y cómo somos en casa con esto? ¿No? Nos nace un nene con unos ojazos enormes, re lindo el pendejo, y todos te dicen, con esos ojos no va a dejar una en pie en el barrio. Y vos, te nace la nena con esos mismos hermosos ojos. Y te dicen, con esos ojos el padre se va a tener que comprar una escopeta. Y vos sonreís. ¿Y qué es comprarse una escopeta? ¿Comprarse una escopeta para protegerla de los abusos? ¿Para protegerla de situaciones horrorosas que puede llegar a vivir como niña, como joven, como mujer? No. Es comprarse una escopeta para inhibirle toda decisión sobre su propia sexualidad. ¡Wow! Lo que festejabas en el varoncito, inhibís en la nena. No es protegerla. Es proteger tu buen nombre y honor, que tiene que ver con la honestidad de tu hija, cuya honestidad por ser mujer solo se puede leer en sus genitales. En tu hijo, en vos, en tu padre, en tu hermano, la honestidad tiene que ver con el trabajo, con la relación con los demás, con la solidaridad. En la mujer, solamente una mujer deshonesta, ¿sabes qué es? Una mujer que tiene más de un compañero sexual. Esto es una mujer deshonesta. No importa si chorea o no chorea, si labura o no labura, si mantiene un comedor solidario para niños, no importa nada. Solamente eso importa. Machismo. Modelo para armar. Mujer, si te han crecido las ideas. Che, ¿y nosotros los varones? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nos perjudica esto del heteropatriarcado? No, ¿qué nos va a hacer si somos varones? Mirá, nosotros los varones no podemos llorar. ¿Cómo va a llorar? Eso no es de macho. No podemos alzar un bebé de unos desconocidos, no lo podés mirar y alzarlo porque te emociona, porque te inter... No podés decir, ¡ay, qué lindo! No, digamos que si no es tuyo o de tu amigo, no, ¿viste? ¡Epa! ¿Sabes por qué? Porque debemos continuamente llevar en la mano el carnet, la tarjeta de membresía del Panteón de los Machos. Que no quepan dudas. Vos sos un macho cissexual, heterosexual, y lo estás demostrando continuamente. ¡Qué macho! Y lo tenés que demostrar delante de los demás miembros del Panteón, ¿no? Porque vos hacés una de estas pavadas de demostraciones delante de una mujer y la mujer o queda indiferente o le molesta o dice, pobre Gil. Pero los demás machos te lo festejan y dicen, ah, sí, sí, está dentro del Panteón de los Machos. Ja, ja, ja. Tenés que tener actitudes corporales de cowboy borracho, en la calle sobre todo, ¿no? Comentarios soeces, decirles porquerías a las mujeres que pasan. Piropos. Hoy nos dicen que todos los piropos son una porquería, son insultantes. Bueno, el presidente de los argentinos dice que a las mujeres les gusta que le digan piropos, aunque sea qué lindo culo que tenés. No es cierto. Sin embargo, yo que tengo casi 70 años y soy nacido y criado en la ciudad de Córdoba, más específicamente en el barrio de Alta Córdoba, en Alta Córdoba vivía un personaje que hoy es leyenda y yo lo alcancé a conocer, siendo chico y puber, preadolescente, lo alcancé a conocer. Jardín Florido. Era un viejo, posiblemente nacido en Italia, que estaba impecablemente vestido de traje, moñito, sombrero, y con una cordialidad y una delicadeza impresionante, le decía algo agradable a cada mujer que pasaba cerca. Y vos decís, bueno, sí, pero ella no le había preguntado. Mira, cuando vos vas caminando y alguien te dice hola, buen día, no te preguntaron si querías que te saluden, te regalan un saludo. Y este viejito, que llevaba una flor en el ojal, por eso le decían Jardín Florido, les decía solamente cosas agradables, como un saludo cordial, cosas que te podían levantar la autoestima y nada más. Y vos decís, claro, sí, buscaba minas solas y le... No, yo estuve presente en una oportunidad en que pasaba una parejita joven y Jardín Florido les dijo, lo tengo grabado en la mente, ¿no? Les dijo, adiós a la reina de la primavera y el príncipe de la estudiantina. Claro, no me digas que eso era ofensivo. Pero no me lo mezcles con lo que estos machirulos dicen que es un piropo. Déjame de joder. Machismo. Rompecabezas. Modelo para armar. Tenemos que presentar continuamente la tarjeta de membresía, las actitudes corporales. Por supuesto, las demostraciones tienen que ser delante de otros machos, ¿no? Para revalidar la membresía en el Panteón de los Machos. Ay. ¿Y los machismos que están en la diaria, che? Mi marido me ayuda con los chicos. Ah, ¿no son hijos de él? No, sí son hijos. Entonces, ¿qué te ayuda? Tu marido es el padre de esos chicos, se está haciendo cargo de su paternidad, no te está ayudando en nada a vos. Ah, claro. Mi marido me deja salir con mis amigas. ¿Tu marido? ¿Es tu papá? ¿Cómo que te deja? Te deja salir con... Bueno, el machismo de todos los días, ¿no? Mi marido me deja usar casi cualquier ropa. La tenemos a diario, todos los días, en casa del vecino, en todos lados. Mi marido hace asados los findes, así yo descanso de la cocina. Está todos los días, nos cansamos de escucharlo. Feo, ¿no? Bueno, nuestro nene, tu nene, no el mío, tu nene, Juancito, llega a casa, te ha traído una novia nueva y vos le decís después, ¡ja, ja, ja, Juancito! ¿Cuántas van como 10 este año? ¡Ja, ja, hijo de tigre! Tu nena vino con un novio nuevo y vos le decís, Nena, querida, en estos 5 años, este es el segundo novio que nos presentas. ¡El segundo! ¡Moderate! ¡Rescatate! La diaria, la de todos los días, la de lo que esperamos de nuestros hijes. Esperamos de nuestros hijes que sean exitosos, que sean felices. Ellos que tengan una profesión exitosa y un trabajo exitoso, que ocupen un lugar social importante. Y de ellas, de nuestras hijas, esperamos que se casen con personajes de esas características. Si es reina de belleza, se casará con un importante empresario. Como tiempo atrás, en que el príncipe salía a buscar por todo el reino una mina que tuviera la pata tan chiquita que entrar en esa zapatilla chiquitita que llevaba el príncipe. En el cuento original, las madres le cortan los dedos del pie a las niñas que llegan sangrando hasta el carromato que trae el príncipe y su zapatilla. Pero todo era aceptable con tal de que la chica se te case con el príncipe, imagínate. Que le decimos a las nenas, mi princesa, mi reina. Y este iba a ser princesa y reina, no importa que le cortara los dedos de los pies. Ah, fíjate vos que otra de las cosas necesarias entre las medidas de la señorita, de la carrocería de la señorita, es la patita chica, ¿no? El pie chico en la mujer es mucho más erótico. Sí, va a correr más lentamente. Léelo como quieras. Es un rompecabezas modelo para armar. Los pies de las mujeres de un país de Oriente se vendaron hasta hace, de China específicamente, se vendaron hasta hace muy poco para que fueran chiquititos, femeninos y eróticos. Estas mujeres sin las vendas en el pie se caían, no podían caminar. Léelo como te guste. Es un rompecabezas, modelo para armar. Recién, después de la revolución comunista en China, cuando viene la revolución cultural, estas mujeres tuvieron el permiso, porque la revolución cultural dijo, déjense de joder, no pueden andar las mujeres con el pie todo vendado, son seres humanos con los mismos derechos, ta, ta, ta. Entonces no podían salir las mujeres con el pie vendado a la calle. Pero las mujeres mayores de 60 años les sacaban la venda y se caían al suelo. Así que tuvo que el mismo Mao decretar que las mujeres mayores de 60 años tenían autorización para salir a la calle con los pies vendados adentro de su zapato. Claro, primero caminaban con unos pasos muy cortitos, muy femeninos, muy alcanzables. Léelo como quieras. Rompecabezas. Modelo para armar. Y Juancito, saca a pasear el perro mientras tu hermana lava los platos. Otra que es de la diaria, ¿no? Mi vecina sí que tuvo suerte, che. El hijo trabaja muy bien en una empresa. Y su hija se casó con un hombre de buena posición. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Juancito, dejé esas muñecas! ¡Qué en juego de nenas! Che. Y después Juancito no va a alzar a su bebé. Ni lo va a cambiar, ni lo va a poner talco, ni lo va a llevar al médico. ¿Por qué? Porque mamá y papá le dijeron cuando chiquito que eso era un juego de nenas. ¡Ay, ay, ay! Fíjate vos que a los varones nos nacen los hijos varones a los 5 años, cuando los llevamos a la cancha. Y las nenas en el cumple de 15. Uy, uy, mientras tanto nos perdimos toda la infancia. Las llevadas al médico, las ideas a la escuela, el hablar con la maestra, saber quién era, qué le pasaba. Martita, está muy bien que a los 5 años en el jardín te hayas enamorado de Pedrito. Está bien, me gusta. Pero no le digamos nada a papá porque no le va a gustar. ¡Oh, oh, oh! Rompecabezas. modelo para armar machismo. Che, te rompí la cabeza, claro. Te llevé cosas que pasan en casa, que pasan en el vecino. Que hemos dicho nosotros un montón de veces y ahora la empezamos a desaprender. Empezamos a ver qué hacemos, qué decimos, cómo contribuimos a esta vida que en definitiva no nos gusta y contribuimos a mantener los paradigmas de esta vida. Machismo, modelo para armar. El Nico va a poner alguna música que nos saque de esto y luego este viejo está del tomate, así que te va a hablar en la segunda parte del programa del tomate. Quédate en la 98.1 porque queda mucho más Secretos de la Tierra. A ver, Quintiliano, ¿qué clase de hombres eran los romanos? A ver, Cómodo, a ver, ¿qué clase de hombres siguen siendo los cristianos? Pueden ser cuestiones tusculanas, pueden ser, pero pregunto cómo le vamos a hacer. Ceder, toser, coger, lamer, beber, coger. Apuleyo, Diocleciano, Escipión, el africano, todo es nulo, todo es nulo. Rutiliano, Estrabón, Polibio, Ninfido y Trajano, todo es nulo, todo es nulo. ¿De qué les ha servido su terminación? La estoica, la peripatética y la académica. Si a Tertuliano se le hincha un huevo y destruye de un huevazo todo, todo lo pagano. A ver, Quintiliano, ¿qué clase de hombres eran los afganos? A ver, Cómodo, a ver, ¿qué clase de hombres son los norteamericanos? Pueden ser cuestiones tusculanas, pueden ser, pero parece que matar les da placer, matar les da placer, matar les da placer. Aquí estamos, sus pendejos, menos mal que estamos lejos, aquí estamos, sus pendejos, tiren bombas y misiles contra todos los civiles, mueran cientos, mueran miles. ¿De qué les ha servido su preparación? La estoica, la peripatética y la académica. Si a Tertuliano se le hincha un huevo y destruye de un huevazo todo, todo lo pagano. A ver, Quintiliano, ¿qué clase de hombres fueron los humanos? Para mí los humanos fue esa especie que nació sin memoria. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence dechada. Secretos de la Tierra. Bueno, mirá qué joyita nos puso el Nico para el final. De machismo, rompecabezas, modelo para armar. Bueno, listo, ya está, vamos al tomate. El tomate. ¿Te gusta el tomate? Sí, ¿a quién no le gusta el tomate? Ahora hay alérgicos al tomate, antes no había. ¿Y son alérgicos al tomate? No, son alérgicos al pescado o al marisco o algo por el estilo. Y como al tomate larga vida le pusieron un gen de un pescado de la Antártida que le sirve para no congelarse al pescado y al tomate para parecer siempre joven, porque te lo ponen en la góndola y está repasado, ya no te sirve prácticamente para comerlo y todavía está reluciente, hermoso. ¡Wow! Porque se cuida, porque come yogur, qué sé yo, no, porque tiene ese gen del pescado. Bueno, el tomate. Nos están llegando acá mensajes. ¿Qué es el mensaje? A ver. Hola, Manuel. El Pachi. ¡Sí! El Pachi me dijo, me acuerdo. El Pachi me dijo, Me encantó el modelo para armar en la fiesta. Te dijo que el modelo para armar estuvo buenísimo. Estaba machado. Ratifico y saludo. Gracias, Pachi. Un abrazote grande. Gracias. Mirá, y yo que decía que no tenía casi mensaje. Mirá qué mensaje, papá. Y ratifica que estaba machado, o casi machado, como dije yo. Bueno, gracias, Pachi. Matías Pachi, gracias. Bueno, volvemos con el tomate. El tomate es una plantita sudamericana. ¿Sudamericana? ¿Será sudamericana? No, es americana del centro y norte de América. Ahora lo tenemos acá y lo tenemos en todos lados. Pero, ¿sabes cómo se llama en Nahual? El idioma ese, allá en lo que es hoy México, se llama jitomatl. Y el otro, el verde, el de la película Tomate Verde Frito, el que viene en una chala, ese se llama tomate. Mira, nosotros le decimos tomate a este, al colorado, al que comemos siempre, que se come crudo, cocido, en dulce, en escabeche, en lo que quieras. Y el otro, el verde que viene en chala, que se come mucho en México, en Centroamérica, ese no se come crudo. Ese hay que cocinarlo. De ahí la película Tomates Verde Frito. Los hice, son riquísimos. Tengo plantita. Ajá. Bueno. Pero el tomate común, el que de la salsa para los fideos vio, ese que es también de ahí, de México y Centroamérica, Guatemala, por ahí, es una plantita que era en su momento un... Había muchas variedades, ¿no? Como ahora, menos quizás. Ahora hay muchas que se han logrado por cruzas y selecciones. Había, en esa época también se lo cruzó y seleccionó y se lograron determinadas variedades. Había unos que eran un arbustito, ¿no? Y otros, esos eran más de la llanura, así donde no había tanto árbol. Y otros que eran más de monte. Esos más de monte son los que trepan, que viste, los abuelos lo encañaban, o que se desparraban por el suelo. Vos lo plantás acá y se te va para otro lado por el suelo. Va reptando. Porque va buscando sol o sombra o humedad. O algo anda buscando, ¿no? Este con forma de arbustito. Resulta que cuando vienen las bestias. Los descubridores de América. ¿No? Vienen a civilizar. Ven que los indios. Que eran los originarios. A los que ellos llamaban indios, porque ellos eran muy ignorantes y creían que habían llegado a la India. Les llamaban indios. Estos indios salvajes y silvestres se comían, entre otras cosas, los frutitos de este arbustito. Uy, mirá, lo comen, debe ser venenoso, debe ser diabólico. Tenían un matete religioso encima de las bestias estas, todo era diabólico, ¿no? Todo lo que no fuera Dios, la Virgen y María Santísima y los Reyes Católicos, todo lo demás era diabólico. Y había que destruirlo, por supuesto, y sacarle el oro, la plata y todo lo que tuvieran, sin lugar a dudas. Todo eso del oro y la plata en manos de los paganos era muy pecaminoso, por supuesto. Si no, léetelo al Padre de las Casas, que te cuenta más o menos. Bueno, la cosa es que una de estas expediciones, en un barco, venía un médico, ¿no? Un médico y unos marineros. Los médicos solían venir para cuidar a los marineros que no se mueran y, como sabían leer y escribir, para tomar notas de todo lo que pasaba, ¿no? Que si había un animal raro, una planta rara, un humano raro, un sistema raro de vida que ellos no conocieran o no entendieran, que no entendían ninguno, bueno, hacer crónicas de los viajes. Bueno, este médico le llama la atención que los originarios se morfaban esa plantita. Entonces él dice, che, ¿vamos a comerlo? ¡No! Le dice, ¿cómo vamos a comer? No sé si eran 18, 20 marineros en el barco, y él. Y bueno, él fue y comió. Dice, miren, no hace nada, muchachos. Muchachos, le habrá dicho, no sé. Y los marineros, no, está loco, comenzamos a comer eso, que es diabólico, qué sé yo. Después entramos en pecado, nos vamos al infierno. No, es una frutita. Bueno, al otro día alguno se animó y... 7 marineros se animaron a comer del fruto ese. Y el médico. Bueno, cuando vuelve la expedición, solo llegan vivos los 7 marineros y el médico. Los demás han muerto de escorbuto, una enfermedad producida por la falta de vitamina C y que se da frecuentemente en los barcos. Por supuesto que los barcos de los nórdicos no, porque llevaban chucrut. Y después del descubrimiento de América, todos los barcos llevaban papa. Entonces ya no había más escorbuto en los barcos. El escorbuto sigue en los lugares empobrecidos, cegados, esquilmados, explotados por el primer mundo. El escorbuto sigue en los países donde los niños mueren de hambre, desnutrición y escorbuto. Pero ya no hay donde haya tomate, ¿vio? Bueno, o sea que el tomate es un alimento bastante bueno. Ahora, ¿cómo lo cultivo? Yo quiero tener tomate. El tomate está caro. Bueno, no importa. Puede estar caro, barato. ¿Cómo lo cultivo? Fácil. Te compras un plantín. O sacas semilla o le pedís semilla a alguien y sembrás. Cuando tenés el plantín de más o menos 20 centímetros, ya está para trasplantarlo en el suelo. Vos lo tenés en un tarrito, en un vasito, en un plastiquito. ¿Y vos alguna vez tuviste un tomate o en tu casa había un tomate y cuando se termina la producción, que ya no da más y vienen las heladas, lo arrancás, tenés un plantón enorme con una raicita miserable? Sí, mira todo lo que hago con esa raíz. Claro, porque no lo cultivamos muy bien. Y además se llenan de arañuela roja y unas pestes porque lo atamos en unas cañas y lo ponemos ahí ventilado con una raicita mínima que alcanza a tomar poca agua y se enferma de las enfermedades propias del calor y la sequedad, como la arañuela roja. ¿Y qué hacemos? Yo te digo, primero, agrandar la raíz. ¿Sabes cómo le agrandas la? ¿Cómo le agrando la raíz a una planta? Muy fácil. El tomate, te habrás fijado, da unos brotecitos de raíz ahí cerca del pie. Si vos le arrimas tierra, que se llama aporcar, eso en huerta, inmediatamente da raíces ahí arriba. Y le pones más y da más raíces. O sea, ahí agrandas la raíz. Pero para no hacer una montaña en cada tomate, podés hacer, en una tierra buena, esponjosa, liviana, una zanjita y plantás tu tomate acostado. El plantín, le cortás todas las hojitas que van a quedar bajo tierra, las cortás, no las arrancás. Las cortás dejando un pedacito del pecíolo, del palito de la hoja, lo dejás. Lo cortás con una tijera filosa, tac, tac, tac. Y a eso, a ese palito, a ese tallito que queda sin hojas, lo plantás en la zanjita, plantás la raíz también en la zanjita, y la punta que le han quedado, unas hojitas, un cogollito de hojas, lo doblás delicadamente y lo dejás hacia afuera. Bueno, en pocos días vas a ver cómo crece la planta de tomate, y ya contando con una raíz extraordinariamente grande, porque todo ese palito va a ser raíces, vas a tener una planta que tiene 3-4 centímetros de altura y una raíz enorme, con un volumen impresionante, un volumen de tierra impresionante que está colonizando la raíz. Con esto, con este equilibrio raíz-follaje, con esta proporción a favor de la raíz, no del follaje, vas a tener tomates súper fuertes, de gran producción, no se enferman. No lo plantes en una depresión del terreno, porque para el riego te viene 10 puntos, pero te tocan 10 días de lluvia, se ahoga, se asfixia, se muere y se pudre. O al menos te pudren las frutas del tomate. Entonces, plantalo en un lugar que tenga o un ligero declive para que se lleve el agua, o en un lugar muy plano donde con seguridad no vaya a quedar encharcado. El riego, manténelo húmedo, siempre húmedo, no encharcado ni seco. Y la otra, te dicen, lo tenés que encañar. No lo encañé, déjalo en paz, el tomate se las va a arreglar. Si no, se le pudren los frutos cuando toque el suelo. No, los frutos se pudren por el riego, seco riego, que es frecuente justamente cuando tiene una raíz muy pequeña. Y se encharca, y lo dejo secar. En esas condiciones se pudre el fruto. Es la podredumbre negra de la base del fruto. Mira, y la otra, no lo mojes porque lo atacan los hongos. Che, en Centroamérica, Guatemala, che, llueve todos los días. Y los tomates no estaban bajo un paraguas. Así que sí, mojalo. Si lo tenés en invernadero, no, porque en un invernadero, al mojar las hojas de cualquier planta, te corres el riesgo de hongos porque no hay ventilación suficiente, porque el encierro del invernadero. Pero si está afuera, dale, rega y mojalo. No vas a dejar de poner el sapito que rocía todo el pasto y la huerta porque tenés tomate. No, chocho el tomate con que lo mojes, lo rocies, si está afuera. Sol, pleno sol. No, no le des pleno sol, es una planta de monte que se busca el sol y la sombra moviéndose por el suelo. Dale una semisombra, dale un sol de la mañana que no llegue a la siesta, y si querés que le dé un poco al atardecer, oh, listo, con la mañana sol directo ya está, y lo demás muy buena luz. Y hay que quitarle los chupones. ¿Por qué le vas a quitar los chupones? O sea, viene el tallo principal y todos los tallitos laterales que van saliendo se los arrancan a los tomates de crecimiento permanente, que es el tomate platense, el grande, ese rico, que crece indeterminadamente, crece toda la vida de la planta. Entonces vos lo tenés en un invernadero, clavan una estaca en el suelo, un hilo que va hasta el techo del invernadero, y ahí van tomando este tallo principal. Y al lado hay otro, y al lado hay otro, y al lado hay otro. Desde ya que si lo dejaran crecer todos los chupones no se puede caminar por el invernadero. En cambio así es solamente una cuerda que va dando tomates. Y todo brote lateral se le corta, porque los tomates los va a dar siempre en el extremo. Cuando creció, está llegando arriba, se saca el hilo, se acuesta la planta unos 2, 3 metros y se vuelve a atar hacia arriba la puntita que sigue creciendo. Y el cultivo de esa temporada termina cuando se termina el invernadero. Llegó hasta ahí, ya no lo podía hacer volver y se terminó el cultivo. Y eso está bien, sacar los chupones cuando lo cultivas en invernadero, atado a una cuerda y es un tomate indeterminado. Pero si vos lo tenés en casa y es un perita o está indeterminado y lo dejas suelto, que él se arregle como pueda. Cuanto más chupones tenga, más tomates te va a dar, porque son más ramas. Y más ramas que van a hacer fotosíntesis para alimentar a más frutos del tomate. Y más ramas que le van a dar más sombra al tomate para que no haga las rajaduras y las quemaduras de sol que suelen tener los tomates. Entonces, déjalo en paz. Como siempre, en la huerta, cuanto menos te metas, cuanto menos intervención, más feliz vos, la huerta, tu familia que come esos frutos de la huerta. Déjalo en paz, déjalo suelto, déjalo que crezca como quiera. No le va a pasar nada. ¿Y querés ponerle una amiga? Ponele albahaca. Tirale semillitas de albahaca cuando plantes el tomate. Las albahacas y el tomate se llevan muy, muy bien. Son una de las asociaciones más probadas. ¿Y qué es llevarse bien? Y mira, llevarse bien es que cada una no solamente que espanta las pestes de la otra con su olor, sino que cada una produce en el suelo una serie de sustancias que benefician la raíz de la otra. Y cada una estimula en el suelo la existencia y el desarrollo de microorganismos que son muy benéficos para la otra. Bueno. ¿Te parece? Ya se cultivan solas, se hacen amigas, se apoyan entre ellas y después comes tomate con albahaca y te haces un pan relleno caprese. ¡Qué lindo! Che, espero que te vayan lindo con los tomates. Cualquier cosa, llama a la radio, hacé la pregunta en la página de Facebook del programa, hacé la pregunta en la página de la radio, llámanos acá, en fin, vos ves. Si te quedan dudas y querés saber algo más del tomate, nos llamas. Querida audiencia, ¡wow! Este modelo para armar, bueno, nos dejó del tomate y por eso te traje cómo cultivar fácilmente un tomate en esta primavera, verano, otoño. Cuando llegue el frío, si tu tomate fue una maravilla que te dio más de 100 tomates, no guardes semilla, guarda un gajo. ¿Lo plantás? Haces una nueva planta de gajo y la dejas adentro de tu casa que reciba algo de sol por la ventana y cuando llegue la primavera lo volvés a plantar afuera y tenés de vuelta tu planta de tomate porque es un clon, es la misma planta que te va a dar una enormidad de tomates. Che, diviértanse con los tomates. Otro día les hablo de otra planta, quizás no tan rica como el tomate, que para mí es uno de los más ricos, ¿no? Acuérdense, el tomate no se come verde porque como toda su familia, las solanáceas, tiene unos alcaloides tóxicos para nosotros. No vas a hacer ningún viaje, te vas a enfermar, te vas a morir. No todos los alcaloides te dan un viaje, hay algunos que te dan un viaje definitivo. Así que guarda. Solanina es uno de los alcaloides que lo tiene la papa, por eso no hay que comer papa verde cruda, por eso no se pueden comer las hojas ni las flores de la papa, ni del tomate. Sí se puede comer el tomate maduro y la papa madura, que no tenga nada verde, te puedes tomar el jugo de la papa como medicamento. Tengan en cuenta, todo se come, no todo se come. Y no todas las partes de una planta tienen las mismas propiedades. Tengamos eso en cuenta. Che, bueno, la semana que viene te voy a contar algo de esto de las plantas que se comen y que no se comen, y qué parte se come y qué parte no se come. Y sobre todo te voy a contar que vamos a dar un tallercito acá en Viaraba sobre me como el baldío, que es comerse las plantas silvestres que nos nacen en el patio, o en el baldío, o en las sierras. Querida audiencia, che, un abrazote grande, los quiero un montón. A todos los que escuchan acá, a los que escuchan en los otros lugares, en Radio La Minga estuvo el Juan Nicastro en la fiesta y me dijo, Radio La Minga te escucha los viernes a tal hora, no me acuerdo qué hora, bueno, dice Jardino, qué lindo, Jardino, ¿quién más nos escucha? Garabato en San Marcos Sierra, y también Ferroviaria de Cruz del Eje, guau, mirá todo lo que nos escuchan, y debe haber otras. San Esteban, donde están el Cali Lamón y la radio municipal de San Esteban. ¡Guau! Mirá. Bueno, Panamericana, querida. ¿Usted el gallego ahí? El gallego, querido. Mirá, a todos esos y a toda esa audiencia, un abrazo enorme. Los quiero un montón. Los necesito, mirá. Los necesito. Si no, no tiene sentido lo que estoy haciendo. De venirme hasta Capilla todas las semanas, con una hora y media de viaje, a veces más, a veces llegando casi tarde, acá estoy. Si no estuvieran ustedes, si no les sirviera, si no les gustara, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Los quiero un montón, como siempre, los voy a extrañar hasta la semana que viene. Un abrazote, chau, querida audiencia. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. Tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces.